beso de tu boca, quiero un beso morenita, aunque no me des tu amor, quiero besar tu boquita. Quiero besar tu boquita.